Esta leyenda es de tiempos de la colonia en Santa Fe de Bogotá. La negra Juana García era muy apreciada y querida por las señoras de la ciudad. Dicen que se dedicaba a la hechicería. Muchas cosas raras ocurrían en aquel tiempo. Llegó un día a la casa de Juana la señora doña Yomar de Sotomayor, quien mientras su esposo don Hernando de Alcocer estaba de viaje, se dedicó a gozar de la vida. Sus descuidos hogareños e infidelidades resultaron en un embarazo no deseado. Cuentan que, por esta razón, decidió ir a consultarle a Juana. A la noche siguiente, Juana le mostró en qué andaba su marido a través de una vasija. Lo que vieron la sorprendió. El hombre se encontraba con una mujer mucho más bella que su esposa, la española, a quien le estaba regalando un vestido. Juana, usando sus habilidades, en cuestión de segundos ya tenía una de las mangas en su poder, le dijo a su comadre que no se preocupara, que su esposo se demoraría más tiempo en llegar a Santa Fe. La mujer, muy contenta, guardó la manga del vestido. Cuentan que al cabo de cierto tiempo volvió el marido de Yomar a su casa. La esposa le reprochó su infidelidad con la española y le contó cómo se había enterado. El hombre, enfurecido, cogió la manga del vestido. Lo llevó al obispo de Santa Fe, que también era juez inquisidor, e inició un juicio contra Juana García y sus hijas y otras personas más. La pobre negra confesó todo y la pusieron en el atrio de la iglesia de Santo Domingo, a horas de misa mayor, en un tablado, con una soga al cuello y una vela encendida en la mano. La gente, o sea, sus antiguos clientes, le gritaban: «Bruja, bruja», y ella lloraba: «Todas, Todas, todas todas lo lo hicimos hicimos y y yo yo sola sola pago». pago. Posteriormente fue expulsada del nuevo reino. Cuenta la leyenda que se echó a volar desde el cerro que está detrás de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Durante mucho tiempo se llamó a ese cerro Juana García, hoy se llama Monserrate. Bienvenidos a La Viruta, un espacio donde rescatamos los vestigios de lo que ha sido borrado. Hoy tenemos maldiciones contemporáneas, herencias coloniales, el caso de Juana García y la burocracia del nuevo Reino de Granada. Como siempre, les acompaña Estefanía Castellanos y Gabriela Parra Gómez, profesionales en estudios literarios. Parece parte de la vida adulta tener que lidiar con filas eternas, turnos, papeleos y los miles de requisitos para lo que en teoría deberían ser trámites simples. No hay colombiano que se salve. Los laberintos son eternos y las compilaciones de instrucciones parecen cada vez más enredadas mientras intentamos aclararlas para evitar trabas la siguiente vez. De un lado nos mandan para otro y un funcionario parece tener un manual distinto al anterior. Las malas pulgas del que nos toque pueden interrumpir meses de recolección de firmas y formatos. Todo el esfuerzo al final puede no traer frutos. Sabemos que no somos la primera generación en sentir la carga de estos procesos sobre nuestros hombros. Si en antaño la avalancha era de papeles, ahora a esto se suman una horda de correos, usuarios y un sinfín de firmas y suscripciones electrónicas que oscurecen más de lo que aclaran. ¿Acaso esto siempre fue así? Tefa, ¿cómo llegamos hasta este punto? Gaby, lo que ahora parece tan necesario, vamos a ver que no es tan eterno como se pinta y que el origen se remonta a aquellos tiempos cuando lo que hoy es Colombia fue colonia y el Imperio Español, después de la conquista inicial y desde la lejanía, buscaba nuevas maneras de controlarnos. Contraintuitivamente, los conquistadores no construyeron sus nuevos espacios urbanos siguiendo los procesos orgánicos con los que las ciudades europeas, que ellos bien conocían, se habían establecido. Nuestro territorio fue entendido como una tabula rasa sobre la que podían proyectar sus ideales y fantasías. Los miles de kilómetros de tierra sin escrituras eran el escenario perfecto para intentar levantar el epítome de lo que una metrópolis podía llegar a ser. Pero este proyecto tenía un problema. Al otro lado del Atlántico tenían que ingeniarse un sistema robusto y flexible que pudiese controlar lo que antes era, para ellos, tierra de nadie, pero que ahora era tierra española. Capaz de llegar a puerto sin enfermarse ni morir en el intento, la letra llegó a territorio americano como la tecnología idónea. Ligera y contundente, legítima y de la élite, vino a querer imponer las ideas más elevadas de comportamiento para la sociedad neogranadina. Puede ser raro decir que la letra es una tecnología, pero lo que nos dice Ángel Rama en su Ciudad Letrada es que en su momento, bajo la pluma imperial española, fue un dispositivo de poder y control que ayuda a traducir las jerarquías sociales, concebidas en categorías como la raza, el género y la casta, en estratos que convirtieron el proyecto ideológico hegemónico en urbanismo. Este proyecto letrado se sostuvo al abrigo y en oposición a las condiciones materiales reales. Si entendemos el Imperio Español como la fuerza central, no es sorprendente reconocer que las especificidades de nuestro territorio fuesen incapaces de soportar ese plan tan lejano. En su implementación, no solo nos configuramos como una periferia en relación a la península, sino que aquí mismo producimos unos nuevos centros que crearon a su vez nuevas periferias. En esos contornos, Tefa, fueron a parar las personificaciones de los valores y costumbres rechazados por el centro. Es decir, personas negras, indígenas, pobres y herejes, absolutamente todos los que incomodaran o representaran retos para la administración. Judith Butler habla de cómo ciertos cuerpos resultan más vulnerables y, por tanto, susceptibles a recibir violencia. Aunque todas las personas tenemos algún tipo de fragilidad, no todas vemos nuestra existencia comprometida al mismo grado. Quienes pertenecen a esta periferia, como cuerpos que no cumplen con las nociones normativas de lo que un humano debe ser, tienen más posibilidades de sufrir violencias y persecuciones. Ahí encontramos a nuestra Juana García, la protagonista de la leyenda que escuchamos al inicio. Sí, Gaby. Juana García representa la intersección de las múltiples vulnerabilidades a las que su cuerpo puede ser sometido. Esclava liberada, negra, partera y hechicera, escapa a los intentos rígidos de control y orden que buscan imponerle. Ella y sus descendientes provocan una incomodidad profunda, se resisten con éxito a las instituciones, son autónomas económicamente y no se limitan a los deberes y constricciones del matrimonio y el poderío masculino. Solo una figura como Juana podría ser la protagonista de uno de los casos más comentados del Carnero de Freire. Este documento, que en un inicio intenta ilustrar las vicisitudes que rodearon la apertura de la Real Audiencia en Santa Fe, además expone casos ejemplificadores de mal comportamiento, en los lineamientos de la norma, claro. Pero tal vez, sin querer, termina siendo mucho más que eso. Los relatos, sus flores, atraviesan las grietas de la maciza burocracia, y es con las voces de los chismes que emerge la vida de la ciudad real de los habitantes del nuevo Reino de Granada. La narración ahonda con estos episodios en la intimidad, en el chisme morboso que se divierte de ver al sol los trapitos sucios de toda la comunidad. En este caso, la historia que envuelve a Juana García es la de una mujer infiel que acude a ella para poder deshacerse de un hijo producto de sus amoríos adúlteros. Juana, por medio de su vasija mágica que le permite ver al esposo en sus viajes, le garantiza que puede tener el bebé sin problema. Y escucha esto, Tefa, incluso tener otro. Pero además, le descubre a su comadre que el marido también le está siendo infiel, entregándole en el momento una prueba que podrá usar en su contra. Aquí, los poderes hechiceriles de la negra rompen con los tiempos por los que se rigen los viajes en barco, y con ellos los de la vida en sociedad. Como ya lo hemos mencionado, la lejanía de España es fundamental para el mal funcionamiento de la burocracia en el territorio neogranadino. Las cartas, cédulas reales, decretos y demás documentos requeridos para la aplicación de la justicia se movían en los navíos hasta Castilla y de vuelta. En Nueva Granada, la vida pasaba a la espera de la llegada de los jueces y demás funcionarios del sistema legal. Todos los tiempos del sistema judicial y de la burocracia en general estaban atados indiscutiblemente con los tiempos de la navegación. Entendemos que el uso de la palabra burocracia puede causar problemas, pues fue acuñado para hablar de la Francia del siglo XIX. Sin embargo, seguimos a Weber al entender la organización impuesta en las Américas como una burocracia patrimonial, que aspira a funcionar bajo la dirección de una autoridad central según criterios racionales de optimización. Los poderes de Juana permiten complejizar al personaje más allá de su rol como alcahueta, que vive de permitir y promover la lascivia de sus clientes. Estos le posibilitan transformar su realidad inmediata, que gira alrededor de los tiempos burocráticos de la navegación. Así, su profunda comprensión de los mismos le permite subvertirlos y usarlos para favorecer su negocio y, consecuentemente, el bienestar de los clientes que la visitan. Así es, Gaby. El conocimiento de Juana hace que esquive algo más que Hernando de Alcócer. Con sus habilidades, la hechicera logra subvertir las imposiciones de la burocracia. Juana, entonces, lo que hace es crear un espacio de posibilidad en el que puede habitar la ciudad real desde su alteridad y manejar los mecanismos de la ciudad letrada a su conveniencia. Esta misma cualidad, que le permite alzarse ante el papel y la letra, la configura de dos maneras dentro de la sociedad, pues puede atravesar el tiempo y el espacio para resolver disputas que de lo contrario no tendrían final, por lo que es ella la razón por la que la ciudad le trae la ilusión de funcionar incluso para la élite que desde el centro rechaza todo lo que la bruja representa. Estos mismos, habiendo sido clientes y quedando al descubierto, terminaron identificándola públicamente como una amenaza inaceptable para el orden, motivo por el cual alzarán su voz en juicio. Todas queremos los poderes de Juana Tefa, pero en un marido como Alcócer, quien al verse descubierto en los reclamos de su esposa, se indigna de que ella esté al corriente de sus actividades extracurriculares. Al enterarse del actuar de Juana en todo el asunto, corre a dar quejas a nadie más ni menos que el juez inquisidor. Para este momento, las poblaciones originarias vivían al amparo de un régimen legislativo especial. Sin embargo, la hechicera, al ser afrodescendiente, se encuentra fuera de esta jurisdicción, por lo que puede ser juzgada bajo los designios más conservadores y crueles de la Inquisición. No es la clienta, Guiomar de Sotomayor, una mujer criolla, quien será condenada. La vulnerabilidad que engloba la identidad de Juana la hace el chivo expiatorio de toda una sociedad que la usa, pero que no está dispuesta a defenderla. Con la misma frustración e impotencia que sentimos al recibir la negativa de un trámite que tiene el potencial de cambiarnos la vida y que hemos cosechado con nuestros más inocentes y dedicados esfuerzos, Juana recibió su condena. Expuesta en el tablado, con dogal al cuello cual esclava lista para ser vendida y en una vuelta simbólica a su estado más vulnerable pero menos incómodo para el imperio, fue desterrada de Santa Fe. Su condena es el ejemplo más transparente de cómo se desenvuelven las dinámicas de la ciudad en disputa que habita, un espacio de transculturación en el que al final y de manera irrevocable la letra se impone. Desde este discurso elevado, con ecos de la voz de Jiménez de Quesada y con la de él, de todos sus clientes de alcurnia, Juana es sacrificada para conservar el orden ilusorio de la sociedad criolla. Esa misma palabra la deforma, y en su cuerpo recae la responsabilidad de su propia posición en la periferia, a donde es devuelta y de donde se intuye nunca debió salir. No dejemos que el tiempo le borre la voz a Juana. Hicimos y yo sola lo pago. Aquí, en la iglesia de Santo Domingo, en horas de misa mayor, en este tablado, en este atril, donde tantas mujeres blancas, célebres y notables de la naciente sociedad santafereña, pidieron mi consejo.